Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy les tenemos un programa especial y muy interesante, ya que vamos a recordar las canciones originales de la película Bolero Inmortal de 1958, con un verdadero desfile de estrellas, comenzando con Elvira Quintana y siguiendo nada más y nada menos que con Agustín Lara y su orquesta, Toña la Negra, Pedro Vargas, Eva Garza, Bobby Capó, el Cuarteto Armónico, Fernando Fernández, Los Panchos, Los Tres Caballeros y el pianista Mario Patrón, con arreglos y dirección orquestal de Antonio Díaz Conde. Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. La cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. De tu voz divina, la rima de amor. Bien, tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Lucha, al menos pide algo de comer. En ninguna parte lo has hecho. No, me siento muy abatida. Me desaliento fácilmente. No. ¡Oh, déjame! Ella no tiene la culpa si ha estado bailando toda la noche con Benito. No, nadie la tiene. Volvamos a la mesa. ¿Pero por qué? Porque Lucha es su compañera y yo la de Pedro. Eso me parece un arreglo al revés. Si como dices es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la ternura que yo no te di. Hoy me convenzo que por mi parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni yo para ti, ni tú para mí. Todo fue un juego, no más que la apuesta, y yo puse y perdí. Perdí, esa es mi suerte, y pago porque que soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede pedirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Escucharon el bolero Palmeras con Toña la Negra, Pedro Vargas, Agustín Lara y su orquesta, el danzón Juárez de Esteban Alfonso con diálogos intermedios de los actores Eva Garza, Rodolfo Landa, Elvira Quintana y Roberto G. Rivera, así como Amor Perdido de Pedro Flores y Perfidia de Alberto Domínguez, estos dos últimos en la voz de Eva Garza, de la película Bolero Inmortal de 1958, dirigida por Rafael Portillo y protagonizada por los actores anteriores mencionados, junto con Ramón Gay y Guillermina Téllez Girón. Entre los diversos tipos de música preferida por el público mexicano, después de la canción vernácula, el bolero es sin lugar a dudas el ritmo de más arraigo y que más adeptos ha conquistado en México desde muchos años atrás. Y a pesar de ser este un ritmo importado, se ha hecho tan popular que podemos considerarlo dentro de los tipos de música estándar o permanente. Sus intérpretes han desfilado por millares en diferentes épocas, surgiendo grandes artistas que han hecho del bolero verdaderas creaciones con sus voces y estilos personales. El cielo mexicano se vistió de gala con una luminaria, Elvira Quintana, que surgió para satisfacción nuestra interpretando maravillosamente el bolero romántico con su preciosa voz clara y cristalina de soprano lírico, y agregando a esta cualidad su belleza, su gran simpatía y personalidad. Seguramente nos encontramos frente a una artista que nos deleitó por más de 10 años hasta 1968, cuando en forma prematura pierde la vida, dejándonos un gran legado como lo que vamos a escuchar. Nochecita, que de ensueño fue mi vida, cuando su amor y su cariño me olvidó, con el alma en mil pedazos, yo te digo lo que he sufrido al sentir tu decepción. Aunque sabes que la muerte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero en silencio, he de adorarte. Cuando escuches en las noches mi amor. Ecos de la memoria. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. La última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Pam, pam, pam. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes lo que yo tengo para ti, tú no sabes que yo te espero para darte amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo, amor y más amor. ¿Qué me importa la luz del cielo? ¿Qué me importa el calor que el sol nos pueda dar? Solo importa que tú me quieras para darte amor, amor, amor y más amor. Yo a ti te diera amor, mi cielo, amor, cariño, amor y más amor. Si me vas a querer, corazón, quiéreme ahora. Si me vas a besar, por favor, bésame ahora. Yo necesito tu calor para adorarte más y más y para darte amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo, amor y más amor. Escucharon Nochecita de Víctor Huesca, Amor, Amor, Amor de Gabriel Ruiz y Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, con la actriz y cantante española Elvira Quintana y el acompañamiento del cuarteto armónico en la segunda y tercera canción. También disfrutaron de Amor y Más Amor con Bobby Capó, de su propia autoría, como parte de las pistas originales de la película Bolero Inmortal de 1958. Por ser el rescate de un filme antiguo, pueden presentarse fallas de origen, pero eso no le resta importancia al valor artístico y fonográfico que representa. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. A partir de mediados de los años 50, los directores comenzaron a filmar cintas con menos trama y más números musicales. Tal es el caso de títulos como Cantando nace el amor, de 1954 de Miguel M. Delgado, Primavera en el corazón, 1956 de Roberto Rodríguez, Teatro del crimen, 1957 de Fernando Cortés, Música de siempre y Música en la noche, 1958 de Tito Davison, Cuando México canta, 1958 de Julián Soler, México nunca duerme, 1959 de Alejandro Galindo, Bolero inmortal, que es tema del programa de hoy, y muchos más. Cabe destacar que el músico Antonio Díaz Conde volvió a grabar en un disco algunos números que otros artistas habían interpretado en la película, pero con la voz de Elvira Quintana para la compañía Columbia. Es por ello que al principio escucharon el tema Contigo en la distancia de César Portillo de la Luz, y ahora les tenemos el popurrí Tu partida y tú de Gonzalo Curiel. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele mi bien tu partida. Así ya no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién borrará de mis labios tus besos? ¿Quién tus caricias me hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú que te ligaste a mi tristeza con tu risa traviesa que vistiera de blanco mi pena. Di si eres una promesa que a mi dolor serás ajena. Tú, la de la boca tempranera, has de ser la primera en saber de mi amargo quebranto. Yo que odio la vida entera, di exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Seguimos con más música de la película Bolero Inmortal. Por el triste camino de aquella serranía, por aquel caminito donde te encontré un día, por aquella vereda donde brillaba el sol, hay un rincón oculto donde nació mi amor. Tengo ahí para ti un corazón, tengo miel de clavel reventón, tengo todas las cosas secretas que tu alma me pida, y también una boca que besa y que nunca te olvida. Tú sabrás de mis ansias de amar. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele, mujer, tu partida. Hacia no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Tú, que te ligaste a mi tristeza con tu risa traviesa que vistiera de blanco mi pena. Di si eres una promesa que a mi dolor nunca serás ajena. La de la boca tempranera debe ser la primera en saber de mi amargo quebranto. Yo que odio la vida entera, dime por qué a ti te quiero tanto. Ven, mi corazón te llama. Desesperadamente. La, la, la, la, la, la. Ven, mi vida necesito verte. Sé que volverás mañana. Escucharon Por el triste camino de Agustín Lara con Elvira Quintana, El popurrí, Tu partida tú de Gonzalo Curiel con Fernando Fernández y Desesperadamente de Gabriel Ruiz de nuevo con Elvira Quintana de la película Bolero inmortal de Rafael Portillo de 1958. Hablemos ahora de la protagonista de esta cinta, Elvira Catalina Quintana Molina, mejor conocida como Elvira Quintana. Nació en Montijo, España, el 7 de noviembre de 1935 y aunque llegó a México a los 10 años de edad, hasta cumplidos los 16 no inició realmente su carrera artística, habiendo hecho sus primeras salidas simultáneamente en el teatro, el cine y la televisión. Estudió durante 3 años arte dramático en el Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión que dirigía el actor Andrés Soler. Bolero inmortal es la película cumbre en la cual Elvira Quintana alcanza matices insospechados como actriz y cantante, superándose en magníficas actuaciones al lado de Ramón Gay, Rodolfo Landa, Eva Garza, Roberto G. Rivera, entre otros. En esta cinta de escenas dramáticas muy bien logradas y pasajes musicales alegres y divertidos, desarrollando un carácter claro y bien definido y haciendo gala de su gran voz, interpreta melodías inolvidables de autores de gran categoría, plasmando junto con otros cantantes un verdadero ramillete musical con todas las canciones originales de esta gran producción cinematográfica que en esta emisión tenemos a bien compartir con usted. Llorar está lejos.

y nadie más que tú. Y nadie más que tú. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. Jorge, ¿me quieres dar mis anteojos? Creo que los dejé en el mueble del pasillo. Que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío, estaré. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, ¿cómo se vive sin ti? Disfrutaron de Tu partida, de Gonzalo Curiel en instrumental con el pianista Mario Patrón, El popurrí Sin ti, Amorcito Corazón de Pepe Guízar y Manuel Esperón respectivamente con el trío Los Panchos, Nosotros de Pedro Junco Jr. con Elvira Quintana, Piel Canela de Bobby Capó con el mismo, Contigo en la distancia de César Portillo de la Luz y Tú me acostumbraste de Frank Domínguez con Elvira Quintana, siendo acompañada en la penúltima canción por el cuarteto armónico de la película Bolero Inmortal de 1958. Elvira Quintana participó en 56 películas del cine mexicano y 5 series de televisión. Falleció muy joven, a los 32 años de edad, en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1968. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Los dejamos con Tu partida en instrumental con arreglos de Antonio Díaz Conde, El reloj de Roberto Cantoral con Los Tres Caballeros y Sabrás que te quiero de Teddy Fregoso con Elvira Quintana. Hasta la próxima. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Que nunca amanezca. No se lo pude decir. Es muy buena, Jorge. ¿Por qué tenía ella que ser tan buena? Lina, no podemos seguir así. Los tres seríamos infelices. Yo pensé lo mismo. Estamos haciendo mal. Estuve a punto de decírselo, pero eso mismo me lo impidió. Tampoco podrás tú. Quizá otra clase de hombre sí. Un hombre que yo aborrecería. Pero tú no. Bueno, ya pasó todo, mi amor. Todo concluido. Andaremos por caminos diferentes. Creo que no podré. Creo que tampoco yo. Pero echaré a andar. Para que nunca amanezca. Ahora te volveré la espalda, Jorge. Perdóname. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Y así nos separamos. Creí no poder resistirlo, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Cuando recibas esta carta, ya no estaré viva. Oí decir al médico que mis días están contados. Te ruego que vengas a mi casa de siempre. Aquí encontrarás todo lo que te pertenece. Adiós, Jorge. Mi último pensamiento para ti. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, qué cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella noche. ¿No fuiste a la escuela? Me siento tan triste y tan solo desde que falta mamá, que no tengo ganas de nada. Así también me siento yo. ¿Cuándo pasó todo? Hace una semana. ¿Cómo te llamas? Jorge, como tú. Entonces, ¿sabes quién soy? Mamá siempre me habló de ti. Ahora recuerdo sus últimas palabras. Hijo, no quiero que estés triste. No nos veremos más. Pero no olvides que siempre estaré contigo. Me voy con la seguridad de que tu padre vendrá por ti. Y cuando lo conozcas, sé que te sentías orgulloso de ser su hijo. Eres muy pequeño para explicarte por qué, queriéndolo tanto, estamos sin él. Algún día lo sabrás y lo comprenderás. No llores, hijo. No llores más. Ahora ya nunca estarás solo. Que te quiero. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.